La calle no se calla, la olla no se abolla. En 2006 tomamos la tarea cedida por la Asamblea de Gallardo y Corrientes los últimos viernes de cada mes, en esta esquina, vecinos cartoneros que pasan por la zona y toda aquella persona que se sienta a gusto en este espacio, salvo policías, milicos, políticos y todos los que queremos que se vayan, compartimos un rico guiso. Esta actividad no tiene nada que ver con el asistencialismo o la caridad de la iglesia, que no busca otra cosa que limpiar su conciencia dando limones y mantener así la brecha entre ricos y pobres. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. La olla es un lugar de encuentro, en donde todos y todas las que participan lo sienten como propio, construyendo a partir de la solidaridad, de la autoorganización y la lucha, otra forma de relacionarnos, mirándonos a los ojos y preguntándonos cómo cambiar esta realidad. La olla se mantiene exclusivamente a partir de la solidaridad del barrio. No se recibe ningún tipo de ayuda del Estado, empresas, ONG, sea económica o en alimentos. Nunca la pedimos porque sabemos que es el mismo Estado el que genera hambre y porque con la ayuda siempre viene la dependencia. La olla prefiere mantener su autonomía frente al Estado, cualquier partido político, empresa o ONG. Todo eso te invitamos a participar de la olla, desde lo que te gusta hacer, música, teatro, malabares, puestitos de feria, pintura, poesía, lo que sea. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Buenas tardes, quilomberos y quilomberas. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbí fue el líder de la organización de la resistencia, una de las primeras organizaciones antisistema que se generaron en nuestra Via Yala después de la ocupación europea. A este programa lo llamamos Radio Zumbí como homenaje a esa historia de los pueblos oprimidos. Y también queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Zumbí por Radio Semilla. ¿Qué tal? Buenas tardes, América. 2 de febrero 2015. ¿A vos te gusta que digamos la fecha? Ahí la tenés. ¿Qué temperatura habrá? Temperatura 25 grados. Ni en pedo hace 25 grados, no me jodas. Bueno. ¿Qué pasa? Que el operador está. Deja de tuitear y... Está un poco, ¿cómo se dice el operador? 5 grados. ¡Ah, qué frío que hace, la puta madre! Está un poco relajado, pero bueno, mejor. No, arranquemos el año relajado. Si en enero no pasó nada, empieza febrero que tampoco va a pasar nada, está todo bien. ¿Cómo que no pasó nada? ¿Por qué? ¿Viste las pintadas antisemitas de Villa Crespo? No, ¿había? Pusieron... Bueno, algo relacionado con los judíos, no, y con Nisman también, todos juntos. No me acuerdo, por ahí debe andar. eso ya es todo un hecho complicado. Así como las que cagaron a piedrazos ahí en Lago Puelo, viste que también hubo judíos de mierda. Se está repitiendo, está complicado. O sea, más es allá de la avanzada sionista que podemos hablar también o no, el tema racista nunca dejó de tener vigencia, ¿viste? No, y cada tanto va a seguir surgiendo. Sí, con todo. Sí, claro. Porque así como crecen los judíos, sionistas o no, y qué sé yo, también los nazis, ¿no? Y mire, no sé si crecen, por ahí se ven más, no sé. No, miremos a Grecia. ¿Cómo fue Grecia? Contame. Y Grecia tuvo una crisis importante, 2008, toda la gente en la calle, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Se reacomodaron los políticos del sistema y hicieron un montón de negociaciones con la comunidad europea para que el... O sea, deuda. Claro. Deuda. Sí, sí, a full. Y lo que más creció electoralmente eran los nazis, hasta las últimas elecciones, que ganaron una coalición de izquierda, que ahora está intentando hacer cosas y no puede. Coalición de izquierda, pero ahí por ahí leí que había algún partido bastante derechoso dentro de esa coalición, ¿no? Y pero viste actitudes. No, pero viste cómo son las coaliciones. Algunos se te cuela siempre. No, están los socialistas, que son como los que ya quedan a la derecha. Que serían los socialdemócratas comunes. Claro, claro, eso. Claro, sí, sale derecho. Y están ahí queriendo negociar con la comunidad europea, mientras que el presidente está diciendo, no solo no les vamos a pagar, sino que si les pagamos les vamos a pagar menos, y además queremos que Alemania nos pague todo lo que se afanaron de Grecia en la ocupación nazi. Mira, así arrancaron. Eso dice la nueva coalición, esa Soblita, no sé qué, ¿cómo se llama? Esa no es el nombre de la coalición, ese es el nombre del chabón. El nombre del chabón, ¿no? Sí, es confuso porque estamos lejos. Sí, sí, sí, sí. Desde lejos no se ve. Eso, ¿qué fue lo que hizo el otro día cuando asumió? ¿O cuando le dijeron que ganó? No sé qué. Se puso a cantar o alguna boludez así hizo. Tipo joven. Sí, no, la verdad que no lo tengo la figura, pero es interesante ver cómo se desarrolla ante una crisis, una coalición de izquierda, marcadamente de izquierda, o sea, se definen como marxistas, así que no como Cristina, que dice no que nunca fue... No como Facá, cuando volvieron a reacomodar todo y se pusieron en deuda nuevo y el Estado acaparó todo, ¿qué fue? Ahí ganó... Bueno, ahí estaba Dualde, en realidad fue un país... No, pero Cristina dijo, de hecho, nunca fue revolucionaria, siempre fue peronista. O sea, el peronismo ya sabemos cómo anda. Y sí. Y bueno, y este es un año electoral, además, para todos y todas en este país. Oh, sí, no me hagas acordar. Sí. Vos tenés que tener documento nuevo para no ir a votar. Me cagaste el 2015 ya. Y bueno. Están todos los candidatos viendo a ver quién tiene la foto más linda con el Papa. Déjame de romper la pelota. Otra cosa. A ver quién la tiene más grande. No, la tienen, mismo, ¿no? Todas la tienen igual de chiquita. El que la tiene grande es Estiuso, pero nadie sabe dónde está. Y nadie sabe dónde está. Y Estiuso, Yabrán, ¿no? Esa gente son siempre lo mismo. Sí, es muy gracioso. Ahí hay, de toda esta que pasó en enero con Nisman y toda esa historieta, lo único que rescato así como interesante es que acusan a Nisman de ser parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Israel, y se basan para decir eso en el ArgenLeaks, el PoliticLeaks, pero oficialmente no lo pueden hacer porque están todos ahí adentro. O sea, ¿cómo se llama? Julián Assange. Ese, bueno, sacó todas las informaciones que habían pasado por la embajada norteamericana. Y a partir de ahí dicen, Nisman tenía contacto con... Y sí, los tenía, pero los tenía Cristina también, los tenían todos. No pueden decir, la prueba es esto, porque no le pueden dar entidad a esos documentos. Porque hasta ahora no existen, nunca existieron. No son verdad, pero cuando los necesitamos decimos que sí. Claro. Y bom. ¿Cómo va? Bien. ¿Saludaste vos? Buenas tardes. ¿Me estás escuchando? Saluda, no, por favor. Estoy como acá, silenciada. ¿Qué te pasa? Silenciosa. ¿Estás bien? No es lo mismo silenciada que silenciosa. Y no estoy silenciada. No, estaba pensando en eso. Después de lo de Nisman, el otro día, ¿Cristina no dijo algo así como desclasifiquen algo? Como que empezó, sí, a desclasificar documentos. ¿Qué están esos? Esos documentos de los tiene la justicia. Sí, pero... los tiene el juez Lijo. Ajá. Se los dieron desprolijo y los está lijando antes de mostrárnoslo a, claro, nosotros. Claro, ¿no? Sí, porque sí, si desclasifiquen, digan no. ¿Qué decía la denuncia? ¿Cuáles eran las pruebas? Las pruebas son comunicaciones telefónicas de un imputado en la causa de AMIA. Sí. Con un chabón que es iraní, que vive acá, que es referente de la comunidad iraní. Sí. Y del chabón ese con Esteche, Delía, el de la Cámpora. Esteche es el viejo Esteche. El de Quebracho, sí. ¿De Quebracho? Sí. Bueno, pero ellos siempre defendieron la postura de Irán. Sí, pero ahora están. No, ya sé, pero ahora están en una posición más encumbrada dentro de este modelito, ¿o no? Se lo nombra mucho, está como ahí en la punta de varias cosas. Igual nada, la denuncia es una pelotudez atroz. Porque, sí, escuché a alguien que decía, la denuncia es la denuncia. La denuncia es la denuncia, que se supone que por eso lo mataron. Digo, se mató, digo... sí, se supone que es por eso. Pero, bueno, dice que Cristina había ideado un plan para que los iraníes queden en libertad. Mm. O sea, para despegar la Irán de la causa AMIA. Y buscar los socios locales, o sea, algún facho a quien endigarle la causa AMIA y apuntar para otro lado. Ajá. Y Nisman, que está con los servicios de inteligencia norteamericanos e israelíes, lo único que quería era condenar a los iraníes. Claro, claro. Esa es la disputa. Y las conversaciones son repelotudas. Es como si escuchan las conversaciones que tenemos con Norbert por teléfono. Y después la recortan y dicen, y no, los chabones estos son re jodidos, estaban ideando un plan maquiavélico para quedarse con... Pero esa no se la comió ninguno, si dijeran todas pavadas. Yo escuché algunas hasta ahí por la tele. No, pero eso son comunicaciones que... La máxima era una que Delía le preguntaba al iraní este si de qué trataba el memorándum, ¿cómo era? Memorándum de acuerdo, sí. No recuerdo cómo carajo se llamaba. Sí, el memorándum para que la justicia argentina no intervenga y se arreglen entre los dos estados. Como que le preguntaba, ¿y es bueno eso? Como que no tenía ni idea. No. Nada, es una fantochada, pero denunciaba a la presidenta en un año electoral y quedaba feo. Y ¿todo esto ustedes lo saben porque lo vieron en la tele? Yo leí las 290 páginas que escribió Nisman, por ejemplo. Está bien, bien ahí. Y está 290 páginas diciendo... Y en las conversaciones telefónicas, este, lo sí, otro, sí. Y la desgrabación, y siempre son las mismas frases, 290 páginas de las mismas frases, y la única prueba que pone son esas frases recortadas de horas y horas y días y meses, ¿sí? Sí. De grabaciones. Y aparte que lo recagaron, porque el secretario general, no sé qué coño es de la Interpol, también dijo que era mentira lo que había dicho, que un montón de cuestiones así, que lo fueron desmintiendo todo el tiempo. Clarín lo mismo, pero bueno. A mí lo que me gusta es eso. El gobierno no puede decir certeramente muchas cosas porque por ahí sí fue alguien del gobierno. Y no lo saben. Sí. Clarín no puede decir que fue el gobierno y mostrar pruebas porque por ahí fue alguno de ellos. Tienen todos el culo tan sucio que... largan olor por cualquier lado. Y que nadie puede decir nada, porque no se puede. Entonces uno dice una cosa... Se arriesgan a involucrarse ellos mismos. Uno no dice nada porque espera a ver qué dice el otro. Cuando el otro dice, entonces yo digo otra cosa. Y van así todos los días y así. Y el chabón está muerto. Eso es lo único que tengo claro, es eso. Che, Piti, ¿cuántos años hace que está Radio Zumbí entonces? ¿Cómo era? El 11 del 11 del 11 hicimos nuestro primer programa. Ajá. El año pasado cumplimos 3 años. Pero hoy empezamos la quinta temporada. Porque el 11 del 11 vamos a cumplir los 5 años. Tenemos 4 años cumplidos. Así. Claro. ¿No? ¿O no? No importa, no jodas. No, listo. Quinta temporada, 2015. Massa. ¿Massa? ¿Qué pasa con una masa? Massa está practicando acentos. Ajá. Sí. A mí me gustó durante esta temporada sin el programa algunos afiches en la vía pública. Uno que de Massa. Que decía Luis Miguel. Que decía así. Que decía un país distinto. Y salió el otro, ¿cómo se llama? El que ahora es el jefe del ejército, no, el ministro de defensa. ¿Cómo se llama? Rossi. Rossi, con la misma foto, el mismo fondo negro, la misma foto, pero con Rossi en vez de con Massa, diciendo un país igual. Y yo, listo, está no. buenísimo. La campaña pasa por ahí, está un fenómeno, muchachos. Es cualquiera. ¿Igual a qué? ¿Distinto a qué? ¿Qué les pasa? Si aparte eran socios hace 3 segundos. ¿Igual sí. a qué? ¿O distinto a qué? Dice, cambiemos el otro, ¿cómo es? Randazzo, que dice, sigamos cambiando. Uh-huh. Es como, si seguís algo, no lo estás cambiando. Si lo cambiás, dejás de seguir. Pero él va a la máxima, esa máxima, máxima, que es solo el cambio es permanente. Están boludeando con los afiches a full. A full. ¿Y quién pensás que va a ganar la presidencia? Mirá, ¿sabés qué me gustaría? ¿Sabés qué me gustaría? Que Cristina. No, que en las PASO Carrió le gane a Macri en la interna del PRO. Ay, eso sería genial. Sí, que el candidato del PRO a presidente sea Carrió sería fantástico. Eso no va a pasar. Que le arrebate el partido a Macri después de tantos vericuetos sería como muy divertido. Me chupo un huevo, Macri, Carrió, todos. O sea, que se vayan todos. A mí me molestan. A mí ya no. Sí, a mí me molestan mucho. No tienen chances. No, el próximo pero presidente va a ser peronista. Y peronista de derecha, sea quien sea el que gane. Sí. Y sí. Mirá cómo los dejé calladitos, qué lindo. Horrible, horrible el panorama. Pero es real, Massa es un peronista de derecha, Scioli es un peronista de derecha, Macri no es peronista pero coquetea con el peronismo y es de derecha. Uh-huh. ¿Qué otro candidato hay? La Carrió no tiene chances, es radical de derecha. ¿El Pollo Sobrero? ¿Quién? un zurdo de derecha. ¿Randazzo no quiere ser presidente? También, sí, Uribarri, hay varios pero tienen que competir entre ellos primero. Pero si compiten entre ellos les rompe el culo Scioli. Scioli gana. O sea, no, ni siquiera van a llegar a las PASO. En algún momento Cristina va a pararse de la silla de ruedas y decir, el candidato es este, y se acabó la discusión. Igual van a tener que ir. Rossi quiere ser el candidato. Randazzo, Scioli quieren ser candidatos. Sí. Sí, sí, sí. Che, la verdad que quisiera verle la cara a la gente de Nuevo Encuentro, por ejemplo, cuando apoyen a Scioli. A ver si les pasa algo, a ver si se les nota en el cuerpo lo que están haciendo. Mirá, interesante eso. Sí, porque ellos sí, son copados. Están ahí cerquita del Partido Comunista. Bueno, los del Partido Comunista no importa porque ya sabemos su historia. Los de Nuevo Encuentro van a la marcha de Luciano. Sí, claro. Siguen viniendo a las marchas, a los encuentros todos los años. Por supuesto. Y tienen gente muy valiosa. O sea, gente que... Como el capo del AFSCA. Un chabón recopado que los tiene ahí... Viste, hizo una buena intendencia. Sí. Así que... Eso dice, ¿no? En el sistema, ¿no? No, y con todas las cuentas públicas, como para que el que quiera revisar en qué se gastó, estaba todo a mano. ¿Tiene fortuna? No lo sé. ¿Viajará en colectivo como Zamora o en el subte con los libros en la mano? No creo. No creo. Pero puede ser, todo puede ser. Sí, yo conozco algunos de allá de Ibarrio, de Vicente López, de Nuevo Encuentro, que antes eran... solo docentes, estaban en su teba. Ajá. Y son personas copadas. Por eso, pero, me gustaría ver qué cara ponen para decir apoyamos a Scioli. Bueno, así fue el acuerdo que hicieron siempre los peronistas. Aunque algunos siempre se borraron, ¿no? Dijeron, bueno, sí, claro, pero no son de cuna peronistas todos estos. Los no, bueno, pero adhieren, digamos, dentro del modelo, adhieren a lo mismo, lo que propone. Si se pueden cobijar con Cristina o con Scioli, lo van a hacer, porque si no quedan solitos ahí. Lugares que tuvieron alguna chance o algo es porque los conocían de antes. Que yo, por ejemplo, el diputado este, Zain, sí, es conocido, pero porque venía de antes, sí, laburando, claro, un montón de cosas. Y fue, ahora es senador provincial o algo por el estilo, o diputado provincial, no me acuerdo. Pero si era por el sol en su momento, era conocido, no pasaba nada, había todo que cobijar. ¿Qué son las leyes, sí, un poco de lo como que... Zaffaroni, por ejemplo? O sea, Zain y Zaffaroni, que me suenan tan parecidos. Sí, suenan. La verdad es que Zaffaroni es un poquito más viejo. Pero... sí, pero como le salvaron el culo con el tema de los prostíbulos, entonces ahora adhiere a cualquier cosa. Es tremenda. Es muy probable que empiece a desmentir todo lo que publicó en sus libros durante décadas para decir lo que hace falta acá es mano dura. Más cámaras de seguridad. No creo, mirá si no lo hacen un candidato de izquierda del mismo Frente para la Victoria. Garantista, vamos con la... pero igual se viene la derechización. Ya está. El garantismo se acabó, ya está. O sea, la sociedad no quiere garantismo, la sociedad quiere que maten a los negros pobres, lo quiere, lo exige, lo pide cada vez que puede, y tanto la oposición como el gobierno se lo van a dar. O sea, los nacionales y populares empezaron a decir la culpa es de los extranjeros. Y no dijeron hay que matarlos a todos. Dice, hay que expulsarlos del país nada más. Uh-huh. Nada, la derecha ya llegó hace rato. Es verdad, pero no para quedarse. ¿Viste cómo va todo? Todo va y viene. En algún momento va a convenir que para el mundo, no para el sistema, que la izquierda sea la ganadora. Hay que esperar a ver qué pasa en Grecia, qué pasa con Podemos. ¿Qué pasa en España con Podemos? ¿En España? ¿Qué pasó? Es la caja de Pandora. No, bueno, pero hay que esperarla. Hay que esperarla. No nos queda otra. Yo no esperaría nada de ningún lado. No, yo tampoco, más vale. Más vale que no. Pero está bueno para... o sea, vamos a Kobane, ¿eh? En Kobane se puso linda la cosa. Claro, se puso interesante. Mientras todos los ejércitos aliados están luchando contra... ¿cómo es que se llaman los...? Sí, pero el Estado Islámico. El Estado Islámico. No pueden contra él. Y una población pequeña... corajuda. De kurdos. Sobre todo de mujeres kurdas. Los rajaron a la mierda. Pero mal. Mal. Paliza. ¿Hubo muertos? Su hubo muertos, sí, muchos. ¿Bombardeos y eso no? Sí, ¿hubo sí, todo, sí. Cañón y...? No, hubo de todo. Y hubo violaciones a mujeres y todo. Completito, como típica tiene, guerra convencional. Como tiene que como ser tiene una que guerra. Claro. No se privaron de nada. Pero ahí las mujeres a la cabeza. Tenemos pendiente la cita que venga a visitarnos la kurda esta que anda por acá. ¿Cómo era el nombre? Inti no. Naomi no tampoco. Bueno, Elia. ¿Eh? Elia. Sí. Un nombre conocido. Pero de... ah, Dylan. Te iba a decir de hombre. Dylan. Tenemos un Dylan que es acá de... sí, bueno. Vino al programa de trabajadores hace un par de semanas, ¿eh? Sí, antes de... antes de las vacaciones. ¿Antes de las vacaciones o el primer programa después de las vacaciones? No me acuerdo bien. Sí, me dijo. El primer programa después de las vacaciones. Sí. Che, son y media. ¿Qué cosa y media? 6:30. ¿Y qué temperatura hay? Uy, se fue. Nos sacaron del aire. Temperatura 5 grados. Uy, qué frío la puta. ¿Qué quieres ir al corte? Sí. Pero vamos a ir al corte con una cita. Pero antes yo te quiero decir que traje toda música que tiene que ver con la olla. Ah, bien. La olla o... por ejemplo, traje a Ignacio Copani con las cacerolas de teflón. Bien. Porque dice que las verdaderas ollas son las populares. Uh-huh. Lo traje, porque ya pasó bastante agua bajo el río de la lucha de gobierno campo. Preguntale si no a Monsanto y hago rimas, mirá. Uh-huh. Y traje a Mercedes Sosa con Bajo el azote del sol, que cuenta de los tucumanos que hacen ollas populares. Mirá. Son dos clásicos. Después traje otras cosas un poco más modernas, pero... ¿te referías? Sí, tenemos que ir con eso. Bueno, y antes entonces de escuchar la musiquita, vamos a citarnos. Atento, ¿sí? Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección General de Control, Policía Metropolitana,

viejito patrón que echa a la gente a su lado. Como el horno de carbón tienen el fuego tapado. Como el horno de carbón tienen el fuego tapado. Muchas gracias. Comenzamos. Chacho Müller, la niña. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Que hablemos de la olla el viernes. Sí. Decile al otro muchacho que quiere venir a que él estuvo. Sí. O lo de Luciano Arruga también puede. También. Vení, José, te necesitamos. Dale, que queremos que nos cuentes cosas. Deja de boludear. Deja de hacer cosas que no interesan a nadie, salvo a vos. Bueno, tenemos como tres temas propuestos en los que de los tres participaste vos. No recuerdo, a ver, recordámelo. Hola, querida audiencia, ¿cómo les va? Bien. Enero autónomo. Enero autónomo, olla popular y Luciano Arruga. Así. Y bueno, no sé de qué estaban hablando porque no los estaba escuchando. Es que recién arrancamos. Enero fui uno solo de los días. Bien. El domingo que se hizo en la huerta del Parque Amedino. ¿Contaron algo ya? ¿No contaron nada? No. Bien. Ah, me endilgaron el fardo así, terriblemente. Me voy al baño. Igual estuvimos todos, el domingo estuvimos ya todos. Ya volvemos, José. Bueno, bueno. El domingo estuvimos todos, podemos contar entre todos un poquito. Sí, no sé, por ahí empezar un poco de qué se trata el enero, si bien ya seguramente en los programas anteriores lo estuvieron contando. No me acuerdo. ¿O no? En la primera temporada de Radio Zumbi le dedicamos dos meses al enero autónomo. Les viejes oyentes seguro lo saben entonces. Sí, ¿habrá de ellos? ¿Quedará alguno? ¿Quedará alguno? Podemos hacer un resumen. Enero autónomo, una actividad que se hace todos los eneros, con un parate de algunos años, que se volvió a retomar, tratando de charlar, discutir, pensar y encontrarnos en la autonomía, o en la búsqueda de, o en la propuesta de. Pensar y actuar. Y actuar, claro. Pero a veces no podemos. Uh-huh. Sumergidos en la ciudad, sin la autogestión, cuando trabajamos en empleos y demás, bueno, como quizás es complicado viajar en colectivo, en subte, la tarjeta sube, votar, todo eso, bueno, nos ligan un poco a la falta de autonomía, digamos, ¿no? El Facebook. Por eso a veces el Facebook también. Por eso aparece a veces como una utopía, ¿no? El decir bueno, la autonomía. Bueno, en base a eso se fueron haciendo. Todos diferentes. Los primeros que se hicieron en 2002, 2003, 2004, 2005, creo, eran más o menos todos parecidos, porque hay muchos grupos, los MTD estaban a full, uh-huh. Y se hablaba de autonomía desde una práctica interesante de grupos, ¿no? Después, la nueva etapa fue diferente. Y este último fue más diferente que todos, me parece. Mayor el año pasado no fue. Claro, fue parecido al del año pasado. Fue medio así. Sí. Que ninguno de los cuatro fue. Yo sí. Ah, vos fuiste el año pasado. Sí. Ah. Nada, se repite, en este se juntaron los que venían con el enero autónomo con los que lo hicieron el año pasado, y eso estuvo bueno. Sí, sí, sí. Pero el año pasado es como nadie proponía hacerlo, se juntaron 4 o 5 grupos autónomos y dijeron, hagámoslo nosotros. Está muy bien. Y salió así como a las apuradas, pero bien. Y ahora se juntaron, y está bueno, porque había más gente, había más voces, y está mucho más piola. Sí, quedaron algunos talleres pendientes, no hubo un cierre definitivo así como conclusión, que lo podemos hacer, porque lo que se dijo, y que está bueno apuntar a eso, es que el enero autónomo no quede solo en el enero, sino claro. Que se vaya durante todo el año desarrollando hasta el próximo enero y después de nuevo. Como hacer cosas de encuentro más seguidas. Así que podemos proponer, bueno, de hecho la olla la hicimos tratando de que también fuera una especie de cierre de enero autónomo. Sí. Este, que tampoco lo fue, pero se contaron algunas cosas. Así que vamos a poder hacer eso. Me parece que habría que seguir con ese tema. Y viendo, ah, sí, sobre todo en los talleres, ¿no? Más dividido en cada taller, se trata de tener una continuidad. Digamos, cada uno de los talleres que se hizo, se propuso, bueno, seguirlo mes a mes o, bueno, o periódicamente cada cuando cada taller decida, digamos. Lo bueno fue que al haber pocos talleres se hace más fácil de seguir un poco interesante. La temática, ¿no? Claro. Uh-huh. Los talleres el sábado fueron de mapeo de lugares en conflicto, de plazas, parques, etcétera. Que estuvo bueno porque incorporaron la tecnología libre ahí también. Un mapa que aparece que podés meterte en internet y ir. Después podemos poner el vínculo. Y después, ligado a eso, también se trató de seguridad informática, porque los chicos del HackLab, que también participaban del mapeo, y el Parque Lezama participaba del mapeo, la Asamblea del Parque Lezama, contaron un poco de, bueno, cosas que ya sabemos, pero siempre viene a recordarlas, el tema de cómo nos espían a través de las redes sociales, los correos que no son seguros y todo lo que uno hace a través de internet, uh-huh. Que atenta contra la autonomía, justamente, ¿no? Y bueno, eso se trató el taller ese. Después hubo un extractivismo referido a Monsanto y a la lucha contra los agrotóxicos. Y después iba a haber... Y el fracking y la megaminería. Exacto, todo el extractivismo. Y después íbamos a hacer uno de la radio, pero al final, como estoy yo solo, nos dejamos pendiente. Así que vamos a tener que... Anduvimos con problemas de salud. Algunas, sí. y bueno, así que lo podemos dejar más para más adelante, prepararlo bien y hacer lo mismo en el HackLab, que tenemos herramientas y eso. Y hasta sacarlo al aire, porque hacemos un sábado a la tarde, podemos salir por internet. Y, sí, bueno. Y se renovaron las urgencias porque estaba lo de la tropa a full. Sí. Ahora. Otro espacio autónomo que estaba en conflicto, pero muy, muy reciente, entonces estaba bueno enterarse. ¿Esto decís en el enero autónomo? ¿En el autónomo dijeron algo? Ah, sí. Tenés razón, ahí empezaron. Ahí empezó todo. Claro, o sea, ahí empezamos a enterarnos. Claro. Sí, participaron varios grupos también del enero, está bueno eso, la FLA, uh-huh. El HackLab, la biblioteca, algunos de La Gomera. De la Huerta de la Meguino. La Huerta de la Meguino, que incluye varios también que participan en otros lados. Que había sido, hacía minutos, el viernes. Destruida por el gobierno. Claro, son par de días. Sí, sí. Que sospechan que fue porque dijeron que iban a hacer el autónomo ahí, puede ser. Sí, igual ya sí. La otra vez lo habían hecho mierda igual, no, sin bueno, que hubiera ningún anuncio de nada. Hoy postearon que está hermosa la huerta de vuelta. Seguro. Que está creciendo ya lo que replantaron, está empezando a tomar ganas de seguir creciendo. Para quienes no saben, podemos decir... La vida avanza, Macri. En frente al hospital, ¿cómo se llama el hospital ese? Muñiz. Justo a la entrada del hospital Muñiz, está la huertita ahí, al paso. Sí, Uspallata y la calle del costado, no me acuerdo cuál es. No Pero sé, bueno, ahí, Avenida Caseros, Santo Domingo, no me acuerdo. No, está libre... comunitaria para quienes quieran integrarse a llevar compost, a regar, a poner plantas nuevas, a cuidarlas. Mientras estábamos ahí, aparecieron un par de vecinas que charlaron con la gente que ha venido, así que está interesante. Se pusieron a sembrar plantines, a regar. Si Carrió le gana la interna a Macri en el PRO, por ahí hay que sembrar más cosas que den comida, abundante, zapallo, mucho zapallo. No entiendo todas las plantas que estaban para cosechar se las llevaron en la primer tanda, uh-huh. La gente de Espacio Verde, no estaban. Ajá. Toda la primer tanda que sacaron de cosecha se la llevaron en un camión. Y por ahí tienen poco sueldo, ¿viste? Y necesitan comer. Claro. ¿Viste cómo es el tema del sindicato municipal? Capaz que no les alcanza. Del raterismo, decís. Del carretismo. La hija putés, también se puede decir. Ok. Y también estuvieron los chicos del Lezama contando el vendaval mediático que se les vino para ponerles las rejas tal de vuelta. Uh-huh. Vi un taller muy interesante que no pude hacerlo porque me fui. Todo esto el sábado, ¿no? No, el sábado ya pasó. Terminó con el extractivismo y no se hizo más nada. Solo bien. Charla y cerveza. El domingo empezó de nuevo la segunda parte del mapeo. Que se propuso esto de abrirlo para que otros puedan agregar cosas. Después, ¿qué vino después? ¿Violencias? Sí, una charla, debate, taller sobre violencias. Nos quedamos con ruidos haciéndonos. Uh-huh. No, pero estuvo bueno, digamos, a mí me parece interesante el tema de haber podido ponerlo sobre la mesa el tema. De haber empezado a charlar. Va, no empezado, porque bueno, cada colectivo lo viene charlando, pero sí está bueno, digamos, ponerlo en la mesa y que cada colectivo cuente cómo se maneja con respecto al tema o cómo le gustaría manejarse o cómo piensa que hay que manejarse. A mí me resultó interesante por ese lado, ¿no? Por fue como una apertura empezar a ese sí, tema también. Sí, sí, más allá de, bueno, de las rispideces que genera, porque bueno, sí, es un tema que también genera justamente. La violencia y cómo nos manejamos, ¿no? Con ella. Las violencias. Después estuvo el taller de heteronorma y especismo. Y especismo. Muy que bueno. Se dividió en grupos. Muy bueno. Estuvo bueno. Después el último fue el de la FLA, que era, ¿cómo era? Métodos para resolución de conflictos, entre espacios. En colectivos. Y bueno. Y olla hubo también. Hicieron una gran ensalada. Y estuvo... Mientras se daba el de la resolución de conflictos, los chicos ahí mismo, en ese mismo momento, se pusieron a cortar las verduritas y estuvo muy bueno. Buenísimo. Eso el domingo, y ahí se cerró. Va, terminó más o menos las dos jornadas. Siguió en la olla, que fueron algunos, contaron. Este viernes pasado. ¿Qué pasó? Olla temática, vegana y sin sonido. ¿Por qué? Sin luz enchufada. No me diga. Ahora vamos a hablar de la problemática de la olla. Sí, yo le aviso a Sabri que faltan 8 minutos para las 7. Faltan 8 minutos para las 7. Bueno, ¿vos qué querías hacer, Sabri? ¿Querías hacer algo antes de ir? Yo quería leerles lo que escribieron ustedes. Lo que escribimos todos de la olla. Como para esperar a... Queremos a los referentes. Como para esperar a Juan, que es el abogado. Es lo que escribió solidario. José. Claro. El textito. Esto se leyó el otro día en la olla como para que todo el mundo sepa que estamos al tanto de todo lo que está pasando judicialmente con la olla. Frente a la persecución judicial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la olla popular de Troilo y Corrientes comunica. La olla es un espacio político no partidario que se generó a partir de las jornadas populares del 19 y 20 de diciembre de 2001, al principio como asamblea popular en el auge de las asambleas y después de la segunda desaparición de Julio López, se constituyó como olla popular temática donde mes a mes se propone discutir distintas temáticas en el espacio público. Las temáticas a desarrollar son aquellas que son invisibilizadas a la población por los medios masivos y por los políticos. En ese marco, los últimos viernes de cada mes, de 19 a 24, realizamos una olla popular vegana, gratuita, con micrófono abierto y diferentes expresiones artísticas. En noviembre de 2014, nos enteramos de la existencia de una investigación judicial de casi 250 hojas de la Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que se venía llevando a cabo desde hacía un año. Esa investigación fue iniciada por una denuncia por obstrucción de la vía pública, artículo 78, ensuciar bienes, artículo 80, ruidos molestos, artículo 82, usar indebidamente el espacio público, artículo 83, y ocupar la vía pública, artículo 84. La denuncia realizada en diciembre de 2013 y desestimada por un móvil policial que se acercó al lugar encontrando el panorama normal, siguió su curso por la actuación del Foro de Seguridad Pública, que sin constituirse como denunciante, miente y exagera sobre lo que sucede en la olla, diciendo que la duración es hasta las 5 de la mañana, que se corta el tránsito y que se vende comida, y que se usa la vereda de baño y otras mentiras. Además de denunciar la conformación de la olla como agrupaciones de izquierda, del Partido Obrero, anarquistas, del Centro de Estudiantes de Sociales, simpatizantes del Movimiento Zapatista de Liberación de México. Ese me encantó, ¿no? A mí me encantó esa. Libertarios y que pertenecen a una agrupación denominada Garganta Poderosa, que es gente muy peligrosa, ya que varias veces que los vecinos lo llamaron por disturbios han roto un bar, así como también han llegado a incendiar un patrullero de su seccional. Todos los intentos por demostrar la denuncia resultan infructuosos, debido a que son mentiras. Sin embargo, lo que molesta a las autoridades y a los vecinos del Foro de Seguridad es sin duda el carácter político de la olla, como consta en el expediente. El expediente está acá arriba de la mesa. José. ¿Podés se escuchan las hojas pasando? Sí. Todos los intentos por demostrar la denuncia resultan infructuosos, y estoy leyendo de vuelta. Tanto es así que la denuncia es desestimada por Espacio Público, por la Policía, por la Dirección General de Control y por la Fiscalía, que decide no dar por probada la denuncia y dar por cerrada la causa en varias oportunidades. La Dirección General de Control, pese a sostener que no obstante escapara su competencia, solicita inspección requiriendo indague a los vecinos de la zona a los efectos de encauzar a los presentes. En ese sentido, un subinspector de la policía que fija su domicilio en la comisaría y el foro de seguridad pública, que junta menos de 100 firmas en planillas tituladas Vecinos de Troilo Unidos contra la olla. ¡Oh! Pero... Claro. O ya, decime, ¿qué se siente? Continúan con la denuncia. En julio de 2014 consta en la causa la detención de una persona por daños. Y en octubre de 2014 la denuncia por rotura de vidrios, que nada tienen que ver con la actividad de la olla. Y así sigue en la causa, donde siguen consultando a los vecinos por la afiliación política de quienes nos acercamos a la olla. Déjame que te interrumpa. En la causa, inclusive, hay una contravención por ruidos molestos a una obra en construcción en Pringles. Sí, Pringles, parece que la olla organiza, está construyendo algo en Pringles. Claro, y hace ruido. Y también les molesta el ruido que hace en esa construcción. Pero bueno, consta en la causa contra la olla. No, qué bárbaro. ¿Sabía eso? El tema es que siguen sin poder constatar los falsos hechos denunciados. Es más, en las entrevistas a los vecinos, no solo no se encuentran molestos con la actividad, sino que parecen conocerla mejor que lo que las autoridades que la investigan que la están investigando hace más de 8 meses. Acto seguido, el fiscal dice que, atento a las nuevas probanzas, que no constan en la causa, se sigue con una nueva denuncia contra los referentes políticos de la olla. El denunciante insiste con las mentiras del foro de seguridad y refiere en la fiscalía que no quiere ir a mediación. Y aparte, nada de charlar nada. No, digamos. No y no. En noviembre intervienen en la olla personal de la Fiscalía, Higiene y Seguridad Alimentaria, Espacio Público, la Dirección General de Control y la Policía Metropolitana. En noviembre vinieron todos, digamos. Sí. El personal de Higiene y Seguridad Alimentaria no constató la denuncia al no existir lucro alguno en la distribución de los alimentos, no tiene competencia. El inspector de la Dirección General de Control, quien fue para constatar ruidos molestos, también excede a su competencia. El hecho que no pertenece a ningún establecimiento privado que requiera habilitación alguna, siendo este conflicto visto como entre particulares, y que no se prendió fuego y que a las 23 horas se desconcentró. Por esto la olla sostiene que 1. No se produce obstrucción de la vía pública, ya que se produce dejando un carril libre. No se ensucian bienes. Por el contrario, solemos dejar la esquina que tanto amamos más limpia de lo que la encontramos. De hecho, a veces la encontramos para el traste, llena de escombros y cosas. 3. Cada vez que un vecino se ha acercado con buenos modales a quejarse por ruidos molestos, hemos satisfecho la demanda bajando el volumen. 4. Al ser una actividad gratuita, no estamos usando indebidamente el espacio público ni ocupando la vía pública, ya que estas contravenciones implican necesariamente estar lucrando. Y 5. Estamos convencidos que por lo único que se nos persigue, investiga y acosa judicialmente, no es más que por nuestra posición política, que es lo que realmente molesta a los funcionarios políticos, policiales y los supuestos vecinos del foro de seguridad pública. ¿Qué tal? Así nomás. Inclusive llamaron a el apoderado del Partido Obrero para ver si éramos del Partido Obrero. Y el apoderado dice que el Partido Obrero no hace ollas populares, pero que no descarta que si en algún momento hay que hacer ollas populares, que las van a hacer. Y ahí lo llamaron. No sé, pero eso. ¿Y qué? Es muy graciosa la declaración del apoderado, porque dice, nosotros en Villa Crespo no tenemos local y el Partido Obrero solo se marca territorialmente a través del local, pero que en un montón de marchas y eso se venden remeras del Partido Obrero, así que puede ser que alguien sea simpatizante, pero que no haga la olla orgánicamente, y por otro lado que por ahí hasta le gustó la chomba, por eso la compró y la usaba. Sí, qué chabón. Nunca no, hubo nadie del Partido Obrero. Lo que sí estuvieron los del Partido Obrero vendiendo el periódico y haciendo agita ahí en la esquina. Bueno, un par de veces temprano. Y así se confunden los vecinos del Foro de Seguridad. Claro, pero tampoco todo lo que pasa en el barrio tiene que ver con la olla. No, claro. Porque si no, con la olla tiene que ver cualquier cosa que pase por ahí cerca, no sé, en un radio de cuánto, de 50, de 100 metros, ¿lo vamos a adjudicar a la olla? O sea. Claro, Pringles está a 5 cuadras de la olla. O sea, claro, no tiene nada que ver, eso es cualquiera. No, tenemos que dejar de construir ese edificio. Sí, sí, dejarlo. Es que lo que construimos les hace ruido. Me llama la atención que dice el comunicado que los vecinos que han venido de buenas maneras, algo así, ¿no? Sí. Y los que no vienen de buenas maneras, ¿qué pasó? ¿Subimos la música más fuerte? No, discutimos. Discutimos porque no vienen a decir que... No, ahí la olla dejó de ser vegana. ¿Sí? ¿Por qué? No entendí. Los cortamos en pedacitos y los metimos en la olla. Ah, eso pasó. Yo no estaba en esa. No me hago cargo. No, si vienen a prepotear, o sea, los mandamos a cagar, claramente. Si vienen con buena onda a decir que realmente les molesta, les bajamos el volumen. Pero es lo que... Lo normal. Es un espacio abierto, no hay que franquear una puerta para entrar. Puede ir cualquiera. Si vos venís a hinchar las pelotas, te hinchamos las pelotas. Si venís a decir, mirá, me jode el sonido, si lo pueden bajar un poco, lo bajamos un poco, no hay drama. Pero hay que tomarse la preocupación de estar al tanto de lo que pasa con estas denuncias que no van ni para atrás, porque aparte la investigación no va ni para atrás. Toda la investigación demuestra que... No importa, igual el objetivo no que ellos buscan es encauzar, que quiere decir armarte una causa. Tal cual. Y si es posible, más causas a más personas que vayan... A todos y a todas. Sí. Y está claro en la causa porque cada tres hojas se repite la afiliación política, que hacen política, que pertenecen a partidos políticos, que forman parte de una organización política. Eso no falta. Y cada tres, cuatro hojas la fiscalía dice no hay nada que investigar, ya pasó, ya está. Dice no hay pruebas, no podemos seguir adelante. Y aparece una nota del Foro de Seguridad diciendo que le mean en la ventana a la vecina y que hacen caca entre los autos y que estamos hasta las 5 de la mañana haciendo quilombo y que siempre hay peleas y un montón de cosas que... Hay declaraciones que dicen que la hacemos todos los viernes. Se ve que alucina todos los viernes. Es viernes, ya... El alucinatorio... No, es que en realidad si uno no tiene vida propia... Claro. Y cada tanto te aparece algo, te parece que es todos los días. Claro. Entonces, si a vos te molestan los sonidos de la olla, te fijás y es viernes. Y siempre que te molesta es viernes, claro. Es todos los viernes. Claro. Porque mis días pasan así, de la nada a otra nada, a dormir y a levantarse hacia otra nada. Otra declaración es, están contra Cristina, pero también están contra el gobierno de la ciudad. Sí, no, a eso dice. Sí. Sí, falta que diga, no hay poronga que les venga bien. Y es eso. Y estarían bastante cerca. Claro, porque no, la verdad que nos cagamos los en todos políticos, los porongas. Tal cual, tal cual. Sí, no, es un armado tan burdo, tan... Es, no deja de sorprenderme, si bien obviamente ya lo sé, pero el hecho de verificarlo no deja de sorprenderme la cantidad de recursos al pedo que está disponiendo el Estado en esto, que no es nada, no tienen absolutamente nada. Bueno, inclusive... No deja de sorprenderme, realmente. Para esta última olla, las últimas hojas de la causa, dice que para esta última olla del viernes pasado tenía que ir la Policía Metropolitana y la Fiscalía a la olla para seguir verificando lo que no pasa. Y no fueron, encima no van. O sea, total tienen después el Foro de Seguridad que les inventa algo, escribe algo y bueno, y van a seguir alimentando la causa. Hablemos un poquito de los foros de seguridad. O sea, eso sí. El caso más emblemático de los foros de seguridad es el caso de Luciano Arruga, sin ir más lejos. Sí, el destacamento ese había sido pedido por el foro de seguridad, que está demostrado que está formado por ex policías, ex comisarios y amigos fachos de la policía, o como el caso Cabrera, que el principal testigo era el vecino amigo de la comisaría. O sea, esa gente forma el foro de seguridad pública. Porque cuando está buenísimo que exista un foro de seguridad pública, o sea, que los vecinos se... Sí, genuino. Se metan en los problemas de seguridad que tienen. Está buenísimo. El tema es que cada vez que se reúnen, no hay publicidad de que se reúnen, ni dónde se reúnen, ni a qué hora. Entonces lo llenan con los fachos amigos. Ese es el foro de seguridad, y para eso sirve. Para denunciar a los que hacen política en el espacio público. Porque ¿qué tiene que ver con la seguridad una olla popular? Inclusive con que una persona mee en la calle, inclusive con que haya una banda de rock sonando a todo lo que da, inclusive que se prenda fuego y haya humo, inclusive todas las cosas que vendamos los platos, ¿sí?, y hagamos fortuna vendiendo un plato de guiso, ¿qué carajo tiene que eso ver no eso? Eso no es inseguridad, con claramente. La seguridad. No tiene absolutamente nada que ver. Y hay algunos vecinos que dicen que el Aníbal Troilo, que es una cortada, que es bastante oscura, están todos los días con miedo, y el único día que salen a la calle o vuelven a su casa sin miedo es el día de la olla, porque saben que esos días no pasa nada. Pero eso no forma parte de la seguridad. Porque esos vecinos no forman parte del foro de seguridad. Y no, y ni lo van a hacer, porque ¿para qué vas a participar de un foro de seguridad así? Claro. Sí, de hecho, en la misma causa, también no hay, cuando les toman declaraciones a algunos de los vecinos, hay algunos que dicen que está todo bien con la olla, que no hay ningún problema. No, claro. Me voy a despedir. Sí, bueno, nos vamos con un par de temas. Hasta la vista. Vaya y despídase. Hasta la vista, baby. Siempre. Compañero. ¿Vamos con un tema? Sí, para que lo busco y te digo qué vamos a escuchar. Vamos a escuchar el himno de la olla popular, viejo himno que escuchábamos en la olla, y una canción muy vieja, que se llama La tapa de la olla, pero que es muy linda. ¿Puedo leer algo más antes de escuchar la cancioncita? Sí, claro. Algo sí. Más, un pequeño párrafo. ¿Para que le digo chavos, abre por lo viejo? Esto es un llamamiento, leímos antes la proposición 1. Es decir, que se dirige a los que lo escuchan. No haremos el esfuerzo de demostrar, de argumentar, de convencer. Iremos a la evidencia. La evidencia no es una cuestión de lógica ni de razonamiento. Está del lado de lo sensible, del lado de los mundos. Cada mundo tiene sus evidencias. La evidencia es lo que se comparte o lo que parte, a través de lo cual toda comunicación vuelve a ser nuevamente posible. No está ya postulada, sino que debe construirse. Punto suspensivo. Vamos con un tema. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Otro, que antes no se destapaba la olla, pero ahora como se destapó la olla, es ese. Y viva, viva la olla popular, y nunca tenemos que aflojar. Y viva la olla popular, y nunca tenemos que aflojar. Ni carne, ni hueso, ni aceite en la sartén, un poco de agua y polenta de almacén. Ni un guita, ni un mango, quincena sin cobrar. Por eso que hacemos la olla popular, el barrio y la gente nos trae de morfar. Y viva la olla popular, la queja de algunos no puede asustar, los ganan milicos que vayan a cagar. Y viva la olla popular, ni vivos ni muertos tenemos que aflojar. Y viva la olla popular, y nunca tenemos que aflojar. No me tires con la tapa de la olla, porque es abuso, porque es abuso. No me tires con la tapa de la olla, porque será, porque será. media boya, te vas a quedar sin olla. Si la tapa se te raja, te quedas sin la tinaja. Si se abolla, yo te voy. Si se raja, yo te raja. Si se rompe, yo te rompo de un trompazo la nariz. Pero ¿cómo le vas a romper la nariz? Se te abolla, te vas a quedar sin olla. Si la tapa se te raja, te quedas sin la tinaja. Si se abolla, yo te voy. Si se raja, yo te rajo. Si se rompe, yo te robo el corazón y soy feliz. Y te rompo la nariz. No, no, no, no, no, no. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, otra cosa que pasó estos días, que no dijimos nada, que podríamos decir algo. ¿Qué cosa, ¿ves? Es el tema de Ismael. ¿Qué el pasó? Pibito este que fue a ver a la renga y lo cagaron a palo y lo tiraron al lago ahí en Balsen. El que Clarín tituló El rockero murió ahogado. Sí, creo que algo así, ¿no? No, sí, muy interesante. Sigue sucediendo, ¿no? La cuestión. Bueno, en Córdoba están como locos los policías, ¿no? Cualquiera que es rockero, falopero. O cualquier cosa que salga de la norma. Negro y pobre. Sí. No es solo la policía, no. Es institucional. Sí. Y no están locos. La sociedad. Es su trabajo, hacen. O sea, digamos, es eso lo que hacen, digamos. O sea, el código contravencional que a nosotros como olla nos molesta acá en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, implica que la policía te puede meter preso por averiguación de antecedentes, uh-huh, por tiempo indeterminado. Que te pueden meter en una plaza, en un corralito con toda la gente que vayan deteniendo por ahí para que la gente pase y los escupa. Pueden hacer un montón de esas cosas. Pero es el poder político el que les da carta libre a esa policía, ¿no es? La policía, sí, sí. El loco y la sociedad suele, que también le da la bala. Y sí, claro. Así que bueno, todas cosas que van sumando a un mundo que se cae, que se rompe. Y el Código Procesal Penal que quieren reformar a nivel nacional, citan como ejemplo en el justificativo de por qué cambiarlo, que lo tienen que actualizar como la provincia de Córdoba. No, mira. Sí. En la justificación de por qué cambiarlo, que es lo que se presentó en el Congreso, dicen que es para hacerlo más parecido al de Córdoba. Mira vos. El Código Procesal Penal Nacional. El Código Procesal Penal es el que dice cómo tiene que actuar la policía, claramente, es eso. Y otras fuerzas. Sí, sí, y la justicia y bla, bla, bla. Pero el tema de cambiarlo es para ver cuánto poder le podés dar a esta policía. ¿Y para qué? Para seguir fomentando los negocios que tienen, que son digamos, la mayor fuente de negocios. Bah, no, la fuente de negocios ilegales de la policía o la fuerza de seguridad en general. Todos los delitos que son del mafia, el delito organizado, está organizado desde el Estado a través de la policía. Mirá cómo lo digo. Así de clarito. Lo puedo volver a repetir. Sí, también, sí, sí. Porque así funciona. Con, digamos, apoyo la moción. Y así lo dicen los compañeros de Correpi, de la APDH y las organizaciones de derechos humanos que no están con este gobierno. Sí, se vio claramente en el caso, entre comillas, de Luciano Arruga, ¿no? Con lo que pasó con Luciano, que es una muestra más de cómo funciona. ¿Qué, Luciano? ¿Qué pasó? Sí, lo que sigue pasando con el resto de los pibes, pero bueno, es un caso emblemático, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero... El sábado hubo una marcha en vez de los festivales que se estaban haciendo. Una marcha bastante impresionante, ¿no? Sí, sí, la verdad que hubo muchísima gente. El sábado 31 de enero, cuando se cumplían seis años. Ahí desde la plaza, que bueno, gracias a la lucha de los familiares y amigos de Luciano, a partir de hace un tiempo, no sé exactamente hace cuánto, pero la plaza se llama Luciano Arruga. Sí, no sé si la pusieron ellos, me parece que la tomaron directamente el nombre. Claro, sí, sí, por eso. Sí, no sé si es un nombre oficial, pero bueno, el nombre ya cambió, ya se llama Luciano Arruga. Y bueno, se convocó el sábado a salir a una marcha desde esa plaza y pasando por lugares emblemáticos de lo que fue todo el caso, digamos, desde donde lo tuvieron de la octava detenido. ¿Cómo? La octava de Lomas de Mirador, ¿se pasó por ahí? Sí, se pasó por ahí, se pasó por el destacamento. El ex destacamento, por el actual, claro. Se terminó después en ahí al costado de la General Paz, casi llegando a Mosconi o en Emilio Castro del lado de la capital, que es donde, digamos, donde teóricamente un coche lo atropelló. Y la verdad que había un montón de gente. Supongo que tiene que ver por el hecho de que, bueno, el año pasado apareció el cuerpo, entonces esto hizo movilizar a más gente o concientizar a más gente de igual qué es lo que iba pasó. Iba creciendo año a año. Sí, sí, sí. Así sí. Que no sí. Me sorprende que haya crecido. No, no creo que sea por el avance de la causa, sino porque cada vez más se enteran de lo que pasó y más se indignan sobre lo que pasó. Sí, y los cálculos así más, no sé si tiene sentido decir cuánta gente, pero bueno, para tirar un número, aún siendo conservadores en el cálculo, hablaban de más de 6.000 personas, que es bastante. Sí, sí, sí, sí, se veía mucha gente. Y bueno, la verdad que 60 personas para recordar a un pibe pobre del conurbano es una animalada de gente. 6.000 es cualquier cosa. Sí, mucha gente. Y todo, pero excelentemente organizado. Desde los familiares y amigos, ¿no? Se organizó todo. Y la palabra de Vanessa, la hermana, que tiene una claridad que es tremenda. Sí, sí, es increíble la potencia que tiene, el aguante que tiene y la claridad que tiene, es lo más... No sé si decir increíble, pero bueno, escucharla realmente no deja de sorprenderte tampoco. Y es tan chiquitita. Sí, no se come ninguna, creo. No. Tiene una claridad conceptual increíble. Y se bancó, bueno, todas las cuadras de la marcha, hablando, contándole a los vecinos. Digamos, iba con, digamos, había un camión adelante de la marcha, había un camión donde estaba el sonido, que, bueno, salía con dos bafles, todo el mundo lo podía escuchar. Y ella, a la vez que iba contando la historia de todas las cosas que le fueron pasando a Luciano y a la familia, le contaba a los vecinos y les decía que tuvieran en cuenta que eso es consecuencia, todo lo que ellos tuvieron que vivir es consecuencia de este sistema de seguridad o estas cuestiones de inseguridad e inseguridad que nos quieren imponer, ¿no? De que son necesarias más fuerzas de seguridad, de que es necesaria más policía. El foro de seguridad de ahí también. Que en realidad lo único que hacen es justamente, ella puso, digamos, lo dijo muy claro, como decía mi Piti antes. Esto de que lo único que se hace es darle más carne de cañón para que sigan haciendo sus negocios y sigan torturando, secuestrando, asesinando o vendiendo falopa, vendiendo armas. Haciendo laburar para ellos a los pibes en todos estos negocios. Y bueno, y sí, se pasó por todos estos lugares que contábamos antes, el ex destacamento, el destacamento actual, la octava, el lugar donde lo atropellaron a Luciano, contando en cada sector la historia de ese lugar y escrachando en el actual y en el octava a los que estaban ahí, ¿no? Que siguen siendo, encima siguen funcionando de la misma manera, o sea, contaban que a los pibes los siguen deteniendo, los siguen torturando, los siguen boludeando. Y encima los sobran diciéndole como que, no sé, no joda porque le va a pasar lo mismo que a Luciano. O sea, la impunidad es terrible y es una bronca. Que en la comisaría esa había funcionado como centro clandestino de detención. La octava, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Era... Por ahí me confundo porque son centros clandestinos que siguen funcionando como... La que se conocía como el Sheraton. Ah, el Sheraton, sí, mirá, ahí, mirá. Porque en la comisaría 11, que es la que... El radio de acción incluye donde hacemos la olla. También fue un centro clandestino de detención. Ah, mira, no sabía eso. Bueno, es un dato para recordar. Cada vez que pueda, lo vamos a decir. No se pudo hacer ningún tipo de pericia porque la reformaron absolutamente toda. Desde el subsuelo hasta el techo. Bueno, pero como dice por ahí, ya lo sabía, ¿no? Sí. Bueno, eso fue las dos consignas, digamos, hubo varias consignas relacionadas con el tema, pero las dos consignas más claras fue, yo sabía, a Luciano lo mató la policía y lo desapareció el Estado, ¿no? Porque, el Estado cómplice, digamos, lo que hablamos, lo que se habla permanentemente, no es solo un policía loco o un grupo de policías loco. 5 personas, 10 personas no pueden hacer lo que hacen y desaparecer un cuerpo durante casi 6 años y que no haya rastros. Ahí hay toda una complicidad del sistema, bueno, policial, del sistema judicial, del sistema de salud, porque los familiares fueron a buscar el cuerpo a los hospitales, estaba en el hospital en el Santo Yani y le dijeron que no había ningún cuerpo, ningún NN con los con las características que ellas estaban buscando. Uh-huh. El Estado. El Estado, ni más ni menos. Todo un sistema de para encubrir, para proteger este. Viste que hablábamos que este es un año electoral y nosotros ya no les creemos nada. Y siempre se dice que para solucionar los problemas de la democracia hace falta más democracia. Algunos podrían decir que para solucionar los problemas de este Estado hace falta más Estado. Y la falacia se demuestra en la frase sola, directamente. Sí. Y bueno, sí, es verdad. Porque pareciera que... Bueno, hay datos que no se saben, ¿no? Hace un rato hablábamos de Correpi. La cantidad de casos de pibes asesinados que hubo en estos últimos años es mayor que nunca. Uh-huh. Ni siquiera cuando hubo dictadura fue este un tipo de... Porque los pibes los verdugueaban, los metían en canas, cada tanto mataban a alguno. Era como en práctica, ¿no? Sí. Pero esto ya es jodido. Me llamó la atención algo de Vanessa también, que en un momento, hablando al último momento... Dijo que ella se había corrido de la organización de esta marcha. De esta, sí. Y que le habían sido los uh-huh. amigos y los chicos los que hicieron todo. Uh-huh. Y lo decía emocionada, ¿no? Como que le pareció impresionante, ¿no? ¿Qué verdad? Parece? Muy bueno. Sí, eso. Sí, fue muy fuerte, la verdad que fue muy fuerte. Bueno, también estuvieron las madres o las hermanas o familiares o amigos de un montón de casos también de violencia policial o institucional. Las madres, como Norita uh-huh. Cortiñas y uh-huh. Lía. Sí, sí, también estuvieron, sí. Estuvieron ahí hablando. Ahí en la primera fila estaba Angélica, a full. Angélica estaba uh-huh. hablando también. La mamá de Kiki Lescano. Uh-huh. Y así que, bueno, sucedió otra más, ¿no? Supongo que seguirá. Linda convocatoria, buena convocatoria. Esto tenía que ser como lo que hablábamos antes en el autónomo, ¿no? No cada tanto, cada vez un año recordatorio. Uh-huh. Si no seguís, igual ellos siguen, ¿no? Porque no, figuras, sí, ellos siguen constantemente, ¿no? Entendiendo. Por ahí, bueno, sí, lo movilizante es la marcha, pero en realidad el laburo de ellos es permanente. Sí, sí, aparte tienen la radio también. De hecho, el ex destacamento es ex gracias al laburo de ellos, exacto. Gracias a la campe, gracias a que tuvieron que bancarse, estar ahí con, no sé, con lluvia, con trueno, con viento, con... violencia de la policía, de los mismos vecinos uh-huh. que no querían saber nada y bueno, y ellos se mantuvieron ahí, lograron que les entregaran el predio y ahora, bueno, eso está previsto como un espacio de la memoria de Luciano Arruga también. Uh-huh. Lograron también desde ahí transmiten la radio. Actualizar una radio, uh-huh, una parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, la mantuvieron sábado. Ya está haciendo autobombo, ¿no ves cómo son? Y bueno, hay que decirlo, porque hubo una transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, que salió muy bien, se escuchó muy bien. Sí, sí, la verdad que estuvo bien coordinada, estuvo bien, buen sonido. También un logro de la lucha, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Sí, hay que decirlo, también será autobombo, pero bueno, la red fue el único medio que transmitió toda la marcha. Hubo algunos otros medios que hicieron flashes, hicieron notas, sí, pero digamos... Pero aparte son los medios alternativos, populares, comunitarios, los primeros que, uh-huh, hicieron eco del tema desde el primer momento. Sí, sí. Es así, no, uh-huh, queda... Muy bien, bueno, pasemos a otro tema, que ya hablamos igual en realidad. Dale. ¿Cómo estás, Juan? Acércate un poquito, que no vamos a escuchar. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, con un poco de frío. Hace rato hablamos un poquito del comunicado que sacó La Olla referido a la persecución judicial, etcétera, del gobierno. Sabri lo leyó, estuvimos charlando un poquito de eso, pero queríamos por ahí, no sé, ahondar un poco más, ¿no? No sé si ahondar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo seguiría, no? El otro día nos reunimos, charlamos un ratito, pero no me quedó nada claro. Perfecto, como corresponde. Bueno, ahora está en una instancia de investigación, en realidad hace 8 meses. O sea, hablo como un asistente más a La Olla, ¿no? Acá asistimos a La Olla hace 8 meses que se están denunciando, están sacando fotos. Van, ahora que está tan de moda el tema de los servicios, van personas de civil, de distintas fuerzas de seguridad y o administrativas, me parece que también hacen tareas de inteligencia, de espacio público, pareciera un renacimiento de la UCEP, lo que está haciendo el gobierno de la ciudad. Bueno, hasta que finalmente lograron el objetivo, que es lo que estuvieron haciendo en los 3 últimos meses, que es recabar algún nombre para poder criminalizar a esos compañeros. Y bueno, hay distintas denuncias hechas por aparentes ruidos molestos, uh-huh, que justo las últimas, imposible, pues ni siquiera se asistió con sonido. Uh-huh. Las últimas reuniones, también por suciedad, que bueno, me parece un chiste que la ciudad de Buenos Aires alguien la puedan encauzar por el tema de suciedad, cuando vemos que todos los comercios a la noche sacan residuos a cualquier hora, en todo horario hay... Realmente deja bastante que desear el estado de limpieza de la vía pública, sobre todo en determinados barrios que, uh-huh, en el norte, como digo, que es Constitución, claro, San Telmo. Así que bueno, trabajaremos el 23, particularmente uno de los compañeros tiene que ir a declarar, y bueno, haremos un descargo en nombre de él y de La Olla para realmente defender este espacio, denunciar la persecución política que estamos sufriendo y rebatir los argumentos, y también estaría dispuestos al diálogo, porque si hay algo que algún vecino le pudo haber llegado a contar, creo que todos somos lo suficientemente abiertos para sentarnos, dialogar, escuchar y ver si hay que modificar algo, uh-huh, para el mantenimiento del espacio se haga. Y bueno, y también que ellos entiendan que estamos hace mucho tiempo, si pudimos convivir tantos años sin ningún tipo de problema, queremos saber qué fue lo que cambió. No sé qué piensan ustedes. El 23 de febrero es cuando tienen que... El 23 de febrero sería la declaración de él. Hay otras 3 personas más imputadas que también van a tener que prestar sendas declaraciones. ¿El mismo día? No. Ajá. No. Otra de las personas, solamente otra persona tenía el día 12, que yo no, particularmente no lo represento, es una persona que ni siquiera asiste a La Olla. Uh-huh. Por determinado, creo que el motivo fue que, o sea, estas tareas de inteligencia llevaron a sacar fotos a placas de automóviles, que ni siquiera queda claro si estaban en el lugar o no, y de esa manera criminalizar a los titulares de los automóviles. Ajá. Solo que será una especie de derecho penal objetivo. Gente que no estuvo en el lugar, aparentemente le encausan por ensuciarlo y hacer ruidos molestos. Pero bueno, veremos qué van a articular con la defensa de él. Y los otros 2 compañeros no tienen todavía fecha ser citados. Pero bueno, habrá que producir mucha más prueba, hacer los planteos judiciales que por una cuestión de estrategia no vamos a decir cuáles podrían llegar a ser. Perfecto. Pero bueno, lo haremos en el expediente y hablaremos con gente de la fiscalía, con los vecinos, con quien haya que hablar para mantener este espacio, porque lo importante es que la olla se siga haciendo como se viene haciendo hace tantos meses. Que bueno, ustedes son los iniciadores de... Bueno, los o continuadores. Los continuadores. Sí, sí. O parte. Parte, exactamente. Los más cabeza dura, digamos. Justamente eso es lo que vamos a tener que tratar de hacer entender a la Corporación Judicial, que somos todos autoconvocados, que va distinta gente y definitiva van a tener que probar en un estado de derecho donde hay seguridad jurídica, como siempre tiene para las empresas, para las corporaciones, van a tener que probar que cada persona causada efectivamente estuvo determinado día y ocasionó ruidos molestos y o ensució la vía pública, lo cual es prácticamente imposible de prueba fáctica, siendo tanta la gente que está. Uh-huh. Como ellos mismos lo dicen, aparte, porque ya lo desestimaron las denuncias en varias ocasiones, varias de las de las instituciones que participaron, así que... Exactamente, se pidió dos veces el archivo y fue la insistencia de los vecinos y de espacio público, que bueno, sabemos que se acerca la campaña electoral, que Macri apuesta a un modelo de ciudad que podría ser el arquetipo Nueva York. Ajá. Un proceso de gentrificación, de expulsar a los pobres, con eso tiene que ver el enrejamiento de espacios públicos, que cada vez la ciudad de Buenos Aires esté más cara, que no se apuesta a la vivienda popular, porque a Macri no le interesa tener sectores populares en la ciudad, prefiere que se vayan al conurbano y de última vengan en jornada laboral. Claro, a consumir o a producir. A trabajar, claro. En trabajos que gente de más afín a su clase social no haría. ¿Macri tiene clase social? Sí. ¿Es de la clase alta? ¿O es un guarro así que solo porque tiene guita? Y pero tener guita es lo que te hace ser de clase alta. Sí, no solo, pero él además es. Quiere parecer otra cosa, pero... Su papá por ahí podría haber sido más rústico, pero él es un niño del Newman, así que... Sí, es verdad, es cierto que tuvo educación. Claro. Él pertenece. Igual no creo que Mauricio esté interesado en sacar a la olla de la esquina. No creo que ni sepa que existimos, ¿o sí? No especialmente, pero sí está interesado en un modelo de ciudad en el que nosotros no entramos, claramente. Yo no sé, me arriesgaría a pensar que por ahí, como la olla se denuncia de carácter político... Uh-huh. Sí, anticapitalista, antipatriarcal, sí. Antipatriarcal. O sea, son todos temas que molestan. Y bueno. Y aprovecharon la denuncia de los vecinos para meter a la fiscalía ahí a impulsarlo. Aprovecharon la denuncia de los vecinos y se metió espacio en público, que pese a declararse incompetente, así todo, no hay... la criminalización, porque ese es el objetivo de desincentivar estas conductas de los que sostenemos que el espacio público está para ser ocupado. Y digamos, si no vamos a admitir la censura ni del gobierno de la ciudad, ni de la metropolitana, ni de ningún organismo del Estado. ¿Habrá sido porque en la olla se cantó la canción Facho Bigotón dedicada a él? Varias veces. Está muy buena, por otro lado. ¿Desde ahí? Varias veces, de verdad, puede ser. El próximo lunes la sí, vamos a por pasar. Por favor, busquémosla. Y puede ser que algún facho retrógrado de ahí sea amigo de Macri o de su séquito por ahí. Y también le tire esa data. No sé, igual se cae. No, a mí lo que me sorprende es la insistencia de este foro de seguridad pública. Que tiene entidad dentro del marco institucional, pero a su vez el Estado no convoca, no llama, no avisa, y sin embargo aparece y hay vecinos que dicen lo que se les pasa por la cabeza y eso lo vuelcan a una causa judicial. La verdad que a mí me sorprende muchísimo. Que no tienen ni voz ni voto, simplemente ayudan al aparato de gobierno. Sí, pero aparte, en la causa, después de que se archiva, aparece un documento del foro de seguridad, que es una hoja escrita a mano, sin ningún por tipo alguien. De membrete ni firma. Ah, mira. Ese foro de seguridad pública. ¿Qué pasa? ¿Están excluidos legalmente? No sé. Es raro. Está... para ver qué onda con eso. ¿Podemos hacer una denuncia con eso? ¿Los contradenunciamos? No, vamos al foro. Y los cagamos a trompadas. había que ir o ver. Nah, qué sé yo. Es tremendo. Sí, es tremendo que se le dé entidad a eso, ¿no? Una hoja firmada por vaya uno a saber quién, escrita por vaya uno a saber quién, y encima que contiene mentiras. Porque dice cosas que no suceden en la olla. Sí, y a mí me llama la atención que, por ejemplo, los más perjudicados, entre comillas, que serían el Aromi, ponele, el dueño de Aromi, o el Banco Francés de la esquina, no aparecen, no denuncian, no rompen las bolas. No, incluso contamos, como quedó claro, en estas tareas de inteligencia que se hacían, que hay vecinos que apoyan la olla, que se han acercado a comer un plato de comida, que dicen el carácter... digamos, si bien es político, es totalmente pacífico, jamás hubo ningún problema y que no estamos hasta altas horas como suelen decir, sino que se hace y que este espacio, digamos, la importancia es el reproductor de distintos conflictos. O sea, no, digamos, no marca un conflicto en sí, pero sí da pantalla o micrófono, lo que fuera. Conflictos, ahí conocí a varias personas que, bueno, sufrieron, como hablaban antes que llegue, el tema fue la misma Vanessa, ha ido en oportunidad, otros familiares de que fueron sus hijos o hermanos fueron asesinados por la policía, por organismos del Estado también fueron a denunciar, o sea, se denuncia constantemente los ataques sionistas en Palestina, los bombardeos, se denuncia la masacre en Ayotzinapa y se va a seguir denunciando todo lo que haya que denunciar y la olla es imparable. Palabra de abogado. Qué feo, porque No, pero estamos hablando de cosas reales. Vamos con esa. Pensé que se iba a poner místico y iba a decir algo así como, no sé, palabra de Dios o algo por el estilo. No, ese no está dentro de mí. Porque con Dios también nos hemos metido en la olla. Sí, muchas veces. Y con Francisquito también. También. Ya le vamos a dedicar una. Y bien, nos metimos con el más jodido de todo, el más grande de todo, y no hubo represalia. ¿Con el señor Dios? Sí. Y capaz que esto es una. Capaz que esto nos lo manda Dios. Ah, puede ser, ¿eh? Hay que leer la ¿viste señal. Cómo es el asunto? El día que hicimos la olla atea, antirreligión y en contra de Dios, llovió. No te olvides nunca. Ah, más. ¿Viste? Sí. Llovió y poquito, así que se le hicimos igual. Sí. Fue un aviso. Bueno, veremos. ¿Quieres que vayamos a unos temitas? Sí, pero déjame leer un poquito más. Sí, claro, por supuesto. Pero los presento y lees y vamos. Dale. Vamos a escuchar Crack Family haciendo una canción que se llama Una olla, otra historia. ¿En español? Y pegadito, Basilos haciendo un tema que se llama La Olla, que está dedicado a los lugares que se llaman La Olla en Colombia. Mirá. Pero el estribillo a mí me gusta y vamos con eso. ¿Y las dos son en español, el idioma? Bien. Sí. Bueno, le voy a leer la proposición 2. La inflación ilimitada del control responde sin esperanza de éxito alguno a los previsibles desmoronamientos del sistema. Nada de lo que se expresa en la distribución conocida de las identidades políticas está en condiciones de ir más allá del desastre. Para comenzar, nos desembarazamos de eso. No impugnamos nada, no reivindicamos nada. Nos constituimos en fuerza material autónoma en el seno de la guerra civil mundial. Este llamamiento enuncia sobre qué bases. Vocabulario, bandillero de diario. Solo rap, hijo de puta, de una olla, otra historia. Escuchar a sus padres, solo esa música loca. Fumar hierba y esconderla con gotas. Echarle mano y al niño no le toca. Tomar parruedas para ser valiente hombre. Se incrementó el hurto y la violencia entre los jóvenes. siéntame en la calle, directo en esta tarima. Desengañando pintos que solo son rimas. Yo vivo verdad estas calles, siga narrando mi vida. Ya no soy delincuente, pues tengo otra salida. Qué tristeza, miñerito, otra vez en cana. Por quitarle sus carros, sus credenciales doradas. Tu mundo ficticio, más que millonario. Del barrio empleado, tu esclavizante estado. Partida en dos, esta nuestra historia. Como derecha, izquierda, como galán y esta babosa. Burguesía, me quieres ver en tus celdas. Burguesía, invirtiéndole a más guerra. Burguesía, pasando por la pobreza. Capitalistas, porquerías. Burguesía, me quieres ver en tus celdas. Burguesía, invirtiéndole a más guerra. Burguesía, pasando por la pobreza. Capitalistas, porquerías. Uno de mil ejemplos, he ido y vuelto del infierno. Muchos lances se ha fallado, no han podido, han intentado, lo han tratado. Pero aún no lo han logrado. Me he caído, me he parado. I rise up, now it's our turn. Crack family, harder than fire, so we make it burn. Motherfucker, nunca volveré a una celda, no. Mal lo recuerdo, la vida es más que un momento. Los instantes son inciertos y hoy los tiempos son violentos. No les cuento, el hambre genera violencia. Es cierto, hay mucho pirobo que habla de guerra, pero cuando uno los coge solo anda pidiendo tregua. Fuck that, I punish them niggas, se miren caguas, maricas vendidos cantando en partidos. We know that, fall back. Push your shit back, relax. If you don't know I'm about to set your fucking traps. Un obrero, un humilde indigente. Por diosero, un mendigo asalariado necesitado. Un pobre desamparado, proletario, diario esclavo. Un obrero, un humilde indigente, por diosero, un mendigo asalariado necesitado. Un pobre desamparado, proletario, diario esclavo. Afortunado, un muchacho acomodado, opulento, de padres adinerados, poderoso, capitalista, ambicioso, pudiente, aburguesado. Afortunado, un muchacho acomodado, opulento, de padres adinerados, poderoso, capitalista, ambicioso, pudiente, aburguesado y envidioso. Otro rico apadrinado en su lucrativo negocio, extorsionando, y la rata somos nosotros. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Y balcones, la ley se hace humo. Rayas y colores, rayas y colores, rayas y colores, rayas y colores. A algunos les gusta temprano en la mañana, y a otros les gusta gozársela en la cama, y a otros nos toca nacer en la mitad de la batalla. Nacimos en la oh, oh, oh, oh, oh. Pero ellos son los héroes del mundo rico. Por eso en las aduanas me toca a mí pagar por su delito. quién le gusta vivir con esta paranoia. Me toca a mí mi parte de la historia, porque nací, nacimos en la olla. La máquina sonó, el tipo me miró, el perro de la banda tiene cara de cabrón y yo solo quiero que me dejen llegar a mi casa. Nacimos en la conocernos, poné me gusta en nuestra página de Facebook. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Volvimos. Aquí estamos. ¿Querés que te lea algo de la causa? A ver, dale. El día que consiguen la afiliación no política, sino personal de una de la gente que estaba en la olla, levantan un acta. Y esto fue... O sea, el informe lo realizan el 1 de diciembre del 2014. Y casi al final dice... acá. Son varias hojas, por eso. Cabe destacar que el personal de higiene y seguridad alimentaria se retiró sin constatación alguna, ya que al adelantar el horario de la inspección no se llegó a realizar la comida y al no existir lucro alguno en la distribución de los alimentos, no tiene competencia. En cuanto al inspector de la Dirección General de Control, quien fue para constatación de ruidos molestos, también excede su competencia el hecho que no pertenece a ningún establecimiento privado o que requiera habilitación alguna, siendo este conflicto visto como entre particulares. Motivo por el cual el doctor Frutero, vea cómo se llama el que manda fruta, se retiró también sin poder realizar constatación alguna. Basado en dichos del agente Pablo González, de la Policía Federal Argentina, perteneciente a la comisaría número 11, quien estaba de consigna en la confitería Aromi, en la otra esquina de la intersección de Aníbal Troilo y Corrientes, dice conocer que estas personas traen la mayoría de los utensilios para realizar la olla popular de un bar que tiene uno de los integrantes en la calle Ramos y Aníbal Troilo, que no se cruzan, y que pertenecen a una agrupación denominada Garganta Poderosa, que es gente muy peligrosa, ya que varias veces que los vecinos los llamaron por disturbios, esta gente se pone muy agresiva. Han roto un bar, hará un mes aproximadamente, como así también han llegado a incendiar un patrullero de su seccional. Cualquiera, ¿eh? Qué fabulación también hay. Sí, bueno, pero la fabulación es de un policía de la federal. Que encima nos debe conocer porque nos debe haber visto un montón de veces. Y después dice, siendo las 23 horas... Yo quería decir que eso no es fabulación, eso es inteligencia. Ah, claro, la inteligencia de la que nos tienen acostumbrados. Siendo las 23, habiendo terminado de comer la mayoría de los convocados y frente a la carencia de espectáculo musical, comenzaron a desconcentrarse. El personal de espacio público realizó una intimación al retiro de la totalidad de las cosas que ocupaban obstruían la vía pública, como así también un acta de comprobación por ocupación del espacio público. Con las novedades que anteceden en este informe, me retiré en compañía del señor Daniel Huarte, quedando en el lugar tres efectivos de la Policía Metropolitana en consigna hasta que se vacíe el lugar. Ahí dicen que a las 23 ya se acabó la olla. ¿Quién es el que afirma eso? Para que tengo que ir. Ah, pensé que estaba la firma atrás. No, porque la firma es electrónica, o sea que ni siquiera lo firman. Ah. Personal Carla Rodino. Ah, una mujer. Sí, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Ajá. Que desde de que se retiraron es buenísimo. Porque aparte es obstrucción de la vía pública, hablan de obstrucción de la vía pública y de ocupación del espacio público. Y en el Código Contravencional solo hay obstrucción de la vía pública cuando el corte es total. Y cuando habla de ocupación del espacio público es solo si hay lucro de por medio. Ajá. O sea que lo ponen igual, porque coloquialmente se puede decir que estamos ocupando el espacio público, pero legalmente no tiene absolutamente nada que ver. Claro, nosotros también lo decimos, que ocupamos el espacio público. Y lo vamos a seguir ocupando. Exacto. Como dijo acá, la palabra del abogado. ¡Fa! Quedó grabado. Quedó grabado. Vamos a hacer un separador con eso. Hágase, hágase justicia. Bueno. Ya estamos. Estamos, yo ¿no? ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Estás seguro? Por hoy. Ah. Bueno, entonces vamos transcurriendo el programa. Empieza la quinta temporada de Radio Zumbí. El programa de la Orja Corrientes Troilo. En el quinto año de Radio Semilla. Bien. Así que este año va a ser un año potente. Tenemos que averiguar en qué fecha festejamos los 5 años de la radio. Sí, así es, pero decimos los oyentes. Decimos, ¿estás ahí, oyente? ¿Estás ahí? Sí, podemos hacer musulmanes, van a venir a todos los servicios de inteligencia. No. Nisman mismo va a venir. El fantasma de Nisman va a venir. Sonó a la propaganda de Mas. A tirarte las patas, como se dice. ¿No tenemos algo para contar de agenda, algo así? Sí. Perfecto. Bien. Permiso. Acércate más, para. Ahora en este momento, claro, compañeros de distintas organizaciones están concentrando por el homicidio de Ismael Sosa, sí, en la provincia de Córdoba. La concentración era a partir de las 19. La idea es marchar a las 21 hasta la delegación de la Casa de Gobierno de Córdoba, acá en Callao, casi Rivadavia. Uh-huh. Así que bueno, estamos todos convocando. Y por otro lado, bueno, saben que integro el colectivo todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Este jueves 5 a las 18 horas en el Obelisco también vamos a estar haciendo nuestra segunda asamblea abierta. Bien. Para ver cómo damos la lucha de cara a este año que se inicia y ver qué acción concreta vamos a hacer el 25 de febrero. ¿Usted no los persigue la policía? ¿O el gobierno? Sí. Sí, ¿y le hicieron alguna causa? Marcha, y de hecho ¿Le hicieron alguna causa? ¿Hicieron firmar a alguien? ¿Citaron a alguien? No, el momento álgido de represión que tuvimos fue cuando nos concentramos frente justamente a la Casa de Córdoba. De Córdoba, sí. Para repudiar la represión en Córdoba, bueno, uh-huh, terminamos reprimidos acá. En una marcha de repudio a la represión nos reprimieron. Varios presos. Feo, entonces, bastante fea represión. Y algunos que les pegaron también, quedaron medio dolidos. Compañeros que la pasaron realmente mal, que quedaron mal, que no jamás volvieron a acercarse. ¿Ah, sí? Y por último, digamos, bueno, yo soy del barrio de ahí de San Telmo, estamos teniendo un problema con el Parque Lezama, que vuelvo las amenazas de enrejamiento por parte de un funcionario. En este momento se me borró el nombre, pero pese a que que en su momento fuimos con compañeros de la asamblea, constatamos en los planos, todo, que en esta primera etapa, que dicho sea de paso, viene muy demorada porque nos dijeron que lo iban a terminar mucho antes y los vecinos íbamos a poder en verano disfrutar del parque, está recién ahora, se empezó a abrir algunos sectores, estuvo totalmente, lo que va de enero, prácticamente todo cerrado, con el calor que hizo, o sea, también... Pero bueno, a las 17:30, este mismo jueves, se van a reunir en asamblea para ver cómo van a seguir la lucha. ¿En dónde? ¿Brasil y Defensa? O... Brasil y Defensa. Va a haber muy pronto un picnic también en el Parque Rezama, ¿sí? de apoyo a, al tema de la lucha. Escuché en el Enero Autónomo esa propuesta, no sabía si se había materializado. Sí. No, todavía no, pero en estos días van a avisar cuando lo tengan más definido. Tenías razón, ¿no? Tenía algo más para decir. ¿Qué? En la causa en contra de la olla, también aparece que dijimos que estábamos a favor de los reprimidos en Córdoba y el acampe contra Monsanto. ¿Eso dicen en la casa también? Sí, claro. Sí, porque lo que les preocupa es la aflicción política. ¿A quién respondemos? ¿Quién es nuestro jefe? Claro. Qué mal que están. Una cosa que tampoco es cierta de que y que somos y que proponemos que todos seamos veganos. También dicen ¿también dice eso? Hay un volante de las veganas. Ah. No, es muy gracioso. Está el Facebook de Rosa Violento también. También. En la causa, que cualquiera. Y también dicen que nos reunimos para organizar la olla el segundo viernes de cada mes, lo cual en cierta manera es real, pero le pifiaron con la dirección, tanta inteligencia que hicieron y mintieron cualquiera. Sí, pero no pudieron determinar ni el horario ni la dirección. No, exacto. Igual aparece gente rara en esas reuniones. Últimamente no. Ha ido alguna gente. No, ahora ya no. Sí, últimamente no. Podemos volver a decir que el viernes, segundo viernes del mes, que es el otro viernes, ¿no? Este viernes no es el otro. Uh-huh. Nos vamos a juntar nuevamente ahí, a charlar un rato, conversatorio. Decíamos de volver a hablar sobre algo que nos quedó haciendo ruido y todavía no está muy resuelto, que es el tema de las violencias. Violencia de género, heteronorma, patriarcado. Uh-huh. Cómo se juntan todo eso y cómo convivimos en los grupos, en los diferentes grupos con estos temas que hacen mucho ruido y algunos y otros nos violentan. Como que no está nada... Son cosas que pareciera que las hemos vivido hace un montón, pero después las naturalizamos y de nuevo volvemos con nuestras propias miserias también, ¿no? Y si no salimos de un repollo nosotros, también somos un producto de esta sociedad, así que, digamos, sí. en cierta medida todos estos temas nos atraviesan y toda esta cuestión cultural la hemos mamado desde que nacimos, así que es una lucha constante tratar de... Y también es cierto que a veces la olla se pierde en lo urgente y se olvida de lo importante, ajá. Que es un defecto que tenemos, pero bueno, hay veces que hay mucha necesidad de decir algo porque está pasando y hay veces que no, entonces aprovechamos para volver a pensar sobre nosotros mismos, que no está mal. Uh-huh. Tal cual. Que se lo recomiendo a todos menos a mí. Y sí. Entonces, viernes que viene, que no sé qué fecha es, ¿12? ¿11? No sé, ¿no? Ya te digo. No tengo ni idea. Hoy es 2. 3, 4, 5. Tienes 13. Ay, qué miedo que me da. Tienes 13. Viernes de terror. 20:30 nos vamos a reunir en la ronda. Ya todos saben dónde es. Y los que no sepan, pregunten a la policía o alguno. Y pueden ir al lado de ese lugar que les digan, porque no es ahí. No nos juntamos solo para organizar la olla, que también lo hacemos, sino justamente para poner en tela de juicio e interpelarnos sobre estos temas que nos olvidamos también, ¿no? Igual la olla no la organizamos, la olla es. La olla es verdad. No, pero a veces operativamente. Intentamos organizarla, es al pedo porque no hacemos nada de lo que queremos hacer y sale todo para el orto. Tiene, o sea, vida propia, perfecto. La olla. Sí, no, pero igual viene bien saber si, bueno, vamos a llevar arroz, vamos a hacer algún volantito, vamos a difundir esto, vamos a invitar a estos. Eso generalmente tratamos de cumplirlo, a veces no se puede. Pero bueno. Ya la inteligencia de la ciudad de Buenos Aires le decimos que tenemos Facebook. Tenemos casilla de mail, estamos en Radio Semilla, búsquennos. Sí, sí, sí. Y no le tenemos miedo, ¿no? Así se decía. Ah. Sabemos que somos mucho más de lo que nos vemos y que nos escuchamos. Eso se ve en algunas cosas. Por ejemplo, la marcha de Luciano Arruga, esto fue una forma interesante de ver la lucha en su plano amplio en las calles, ¿no? De lo que vamos sucede. A juntar firmas que se llamen... amigos de la olla contra los vecinos unidos contra la olla. Está bueno eso. Sí, sí, sí. Si quieren firmar, vamos a poner al lado de la mesa del Partido Obrero en cada lugar donde ellos estén. Podríamos hacer una radio abierta en La Olla Sevilla, así volvemos al sonido un poquito. ¿Tú tenés otra actividad? Para los 5 años de la radio. Bueno, chicos y chicas. Son las 8:01. Nos vamos, ¿no? Adiós. No tenemos programa que nos siga. Hoy no. Así que el por ruso. Ahí pegamos un par de temitas más que tienen que ver con La Olla. O dicen olla en algunas partes de su texto y ya. Y le decimos a la inteligencia nuevamente que hoy tenemos asamblea. Porque la radio se reúne en asamblea. ¡Qué miedo! Es horizontal. ¡No! Asamblearia y política. LTA, sí. Inteligencia, LTA. LTA, sí. Bueno. Hasta el lunes que viene. Gracias, Juan, por la visita y tus palabras. Vamos con eso. Por favor, gracias a usted por la invitación y felicitaciones por arrancar esta quinta temporada. Bueno. Bueno, nos vemos, nos escuchamos. Adiós. ¿Querés conocernos? Escuchanos por www.radiosemilla.com.